Bienvenidos a Planeta Oculto, el podcast que te llevará a explorar los misterios más profundos de nuestro mundo y del universo. Hola amigos y amigas, una semana más estamos aquí en Planeta Oculto para intentar desentrañar juntos los misterios del universo. El universo, precisamente este lugar inmenso, insondable, que nos invita constantemente a mirar hacia arriba, a cuestionar lo desconocido y a expandir nuestros límites de nuestra comprensión. Es en este lugar donde las galaxias colisionan, las estrellas explotan y las nebulosas forman nuevos sistemas estelares. Pero precisamente aquí hay fenómenos que desafían incluso las leyes de la física tal y como las conocemos. Uno de los misterios más fascinantes del cosmos es el de los agujeros negros, esos objetos oscuros y densos que ejercen un dominio gravitacional absoluto, atrapando incluso la luz. Y precisamente en el centro de nuestra propia galaxia tenemos uno. Aquí en la Vía Láctea se encuentra Sagitario A, que da título a este episodio, un agujero negro supermasivo que gobierna silenciosamente el corazón de nuestro vecindario estelar. Así que en este episodio de podcast vamos a viajar de forma imaginaria hacia esa región extrema del cosmos, un lugar donde el espacio y el tiempo se distorsionan de formas que desafían la lógica, porque Sagitario A es una pieza clave en el rompecabezas de nuestra galaxia, un objeto que nos ayuda a entender la evolución de las estructuras cósmicas y el destino del universo mismo. Así que vamos a comenzar este viaje y a conocerlo un poquito más de cerca. El misterio cósmico de los agujeros negros. Para entender Sagitario A, primero debemos comprender qué es un agujero negro. Un agujero negro es una región del espacio donde la materia está comprimida en un volumen extremadamente pequeño, generando una fuerza gravitacional tan intensa que todo lo que cruza su límite, conocido como horizonte de eventos, queda atrapado para siempre. Este límite marca el punto sin retorno. Cualquier cosa que lo atraviese, sea materia o energía, será irremediablemente atraída hacia el interior del agujero negro. El corazón de un agujero negro alberga una singularidad, es decir, un punto donde la densidad es infinita y las leyes de la física tal y como las conocemos dejan de aplicarse. Es aquí donde el espacio y el tiempo se distorsionan de maneras extremas y donde la relatividad general y la mecánica cuántica entran en conflicto, planteando preguntas fundamentales sobre la naturaleza del universo. La formación de un agujero negro ocurre generalmente en varias etapas relacionadas con la evolución de estrellas masivas. En primer lugar, las estrellas se forman en nubes gigantes de gas y polvo que colapsan bajo su propia gravedad. En su núcleo, la fusión nuclear se convierte el hidrógeno en helio, generando energía que contrarrestra la fuerza de la gravedad. En segundo lugar, cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, ya no puede generar suficiente presión para contrarrestar esa gravedad. Esto provoca el colapso de su núcleo. Si la masa del núcleo colapsado es suficientemente grande, superior a aproximadamente 3 masas solares, la gravedad comprime la materia más allá de cualquier límite conocido, formando un agujero negro. En muchas ocasiones, el colapso estelar viene acompañado de una explosión conocida como supernova, que expulsa las capas externas de la estrella al espacio, dejando atrás precisamente un agujero negro o, en algunos casos, una estrella de neutrones. Así que así es como se forma un agujero negro. ¿Pero qué tiene de particular nuestro agujero negro supermasivo? Vamos a conocer Sagitario A. ¿Qué es Sagitario A? Sagitario A es el nombre que los astrónomos han dado al agujero negro supermasivo situado en el centro de la Vía Láctea. Este coloso oscuro tiene una masa estimada de más de 4 millones de veces la del Sol, pero toda esa masa está comprimida en un espacio increíblemente pequeño. Debido a esta densidad extrema, su gravedad es tan poderosa que ni siquiera la luz puede escapar de su atracción, convirtiéndolo en un objeto completamente invisible. Sin embargo, aunque no podemos verlo directamente, Sagitario A revela su presencia a través de los efectos que ejerce en su entorno. Las estrellas, el gas y el polvo que orbitan cerca de él se mueven a velocidades increíbles, influenciadas por su intensa gravedad. Estas interacciones nos han permitido estudiarlo y comprender mejor su naturaleza. Pero detectar un agujero negro no es tarea fácil, ya que por definición no emiten luz. Entonces, ¿cómo sabemos que Sagitario A existe? La clave está en observar cómo afecta a su entorno. En el caso de Sagitario A, los astrónomos han estudiado durante décadas las órbitas de estrellas cercanas, especialmente una llamada S2. S2 es una estrella que orbita extremadamente cerca de este agujero negro, completando su trayectoria en unos 16 años terrestres. Su movimiento, observado a través de telescopios avanzados, indica que está siendo influenciada por un objeto masivo e invisible. A partir de estas observaciones, los científicos calcularon la masa de Sagitario A y confirmaron que no podía ser otra cosa que un agujero negro supermasivo. Además, en 2022, el telescopio Event Horizon Telescope logró capturar la primera imagen directa de Sagitario A. Aunque no vemos el agujero negro en sí mismo, podemos observar el anillo brillante de gas caliente que lo rodea, justo antes de cruzar el horizonte de eventos, el límite donde la luz queda atrapada para siempre. Y es que ese horizonte de eventos es una de las características más fascinantes de cualquier agujero negro. Es el límite que marca el punto sin retorno. Una vez que algo cruza este umbral, ya no puede escapar. En el caso de Sagitario A, este horizonte de eventos tiene un diámetro de aproximadamente 24 millones de kilómetros, más o menos 5 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Dentro del horizonte de eventos, el espacio y el tiempo se distorsionan drásticamente debido a la intensa gravedad. Aunque no podemos observar directamente lo que ocurre dentro, las teorías sugieren que toda la materia que cae en su interior es comprimida en una singularidad. El centro galáctico donde se encuentra Sagitario A es una región extremadamente activa y caótica. Está llena de gas caliente, polvo interestelar y cúmulos de estrellas que orbitan a altas velocidades. A pesar de su naturaleza destructiva, Sagitario A desempeña un papel fundamental en la dinámica de esta región, ya que su gravedad y su interacción con el gas circundante puede desencadenar la formación de nuevas estrellas, especialmente en los alrededores más cercanos. Además, aunque Sagitario A atrae materia, también puede expulsarla mediante poderosos chorros de energía que despejan el espacio cercano, regulando así la cantidad de material disponible para la formación estelar. Su inmensa gravedad curva la luz además de los objetos cercanos, permitiendo a los astrónomos estudiar estos fenómenos y probar las predicciones de la relatividad general de Einstein mediante las lentes gravitacionales. Así que, como ves, Sagitario A tiene mucho que aportar, no solo tragar esa luz y todo lo que pase de ese horizonte de sucesos, sino que también influye en su entorno. No es solo un objeto interesante, es esencial para la estructura y evolución de la Vía Láctea. Su influencia gravitacional mantiene unidas las estrellas y el gas del bulbo galáctico, una región densa que rodea el centro de la galaxia. Sin esta ancla gravitacional, la Vía Láctea podría tener una forma y dinámica completamente diferentes. Además, hay que añadir que Sagitario A es relativamente tranquilo en comparación con otros agujeros negros supermasivos en el universo. Mientras que algunos emiten enormes chorros de energía visibles a millones de años luz, Sagitario A consume materia de manera más moderada. Este estado latente nos permite estudiar un agujero negro supermasivo sin los efectos extremos que podrían dificultar su observación. Viajando al corazón de la Vía Láctea. Imagina por un momento que embarcamos en una nave capaz de superar los límites actuales de la tecnología, diseñada para llevarnos al centro de la Vía Láctea, donde se encuentra Sagitario A, el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia. Esto no sería un viaje cualquiera, sino una travesía de 26.000 años luz, una distancia tan enorme que el tiempo y el espacio parecerían perder su significado. Así que partimos de la Tierra en este viaje y dejamos atrás el sistema solar. A medida que nos alejamos, el Sol se convierte en un punto luminoso entre miles de estrellas. Nuestra primera parada imaginaria podría ser el brazo de Orión, la región de la galaxia donde se encuentra nuestro sistema solar. Este brazo espiral está lleno de estrellas como Sirio, Betelgeuse y Rigel, cada una con historias propias y sistemas planetarios aún por descubrir. A medida que avanzamos, el espacio se torna menos familiar. Atravesamos nubes de gas interestelar y nebulosas como la nebulosa de Orión, un vivero estelar donde nacen nuevas estrellas constantemente. Este entorno nos recuerda cómo la dinámica del universo es constante, la vida y la muerte de las estrellas moldean la estructura galáctica y hacen del universo lo que es hoy en día. Conforme nos vamos acercando al centro galáctico, la densidad de estrellas aumenta drásticamente. A diferencia de los espacios relativamente vacíos cerca del sistema solar, aquí el cielo estaría repleto de puntos brillantes, algunos tan cercanos que podríamos ver detalles de sus superficies. Las estrellas en esta región se mueven a velocidades extremas, impulsadas por la gravedad de Sagitario A. Este bulbo central de la galaxia es un entorno caótico, lleno de energía y actividad, donde las fuerzas gravitacionales alcanzan su máxima expresión. A medida que nos acercamos a Sagitario A, el paisaje cósmico cambia radicalmente. Ahora estamos en la región donde la influencia gravitacional del agujero negro domina todo. A nuestro alrededor, el gas y el polvo interestelar forman remolinos gigantes girando en un disco de acreción que brilla intensamente debido a la fricción y al calor. Este disco es una de las características más visibles de los agujeros negros activos y su luminosidad podría ser tan intensa que eclipsaría las estrellas cercanas. El movimiento del gas en el disco de acreción es caótico. Algunas partículas son expulsadas a velocidades cercanas a las de la luz, mientras que otras se precipitan hacia el horizonte de sucesos, desapareciendo para siempre. Este espectáculo, aunque impresionante, también es peligroso porque la radiación emitida por este material es letal y cualquier nave necesitaría una protección extrema para sobrevivir. Aquí el tiempo y el espacio comienzan a comportarse de manera extraña. Desde nuestra perspectiva, todo parece normal. Las estrellas cercanas siguen su movimiento y el horizonte de eventos está a la vista. Sin embargo, para un observador lejano, nuestro avance parecería ralentizarse a medida que nos aproximamos al horizonte de eventos. Este fenómeno, conocido como dilatación temporal, es una consecuencia de la relatividad general. La gravedad extrema de Sagitario A afecta al flujo del tiempo, haciendo que parezca que nos movemos más lentos. Finalmente llegamos al horizonte de eventos o sucesos, el límite donde la gravedad de Sagitario A se vuelve absoluto. Desde nuestro punto de vista, nada parece especial en el horizonte, simplemente lo cruzamos. Sin embargo, para cualquier observador externo, este sería el último momento visible de nuestra nave, congelada en el tiempo justo en este límite. Dentro del horizonte de eventos, el viaje se convierte en una experiencia completamente especulativa. La física tal y como la conocemos deja de aplicarse, así que, ¿qué nos encontraríamos? Según las teorías, toda la materia y energía que cruza el horizonte de eventos es arrastrada hacia la singularidad, el núcleo del agujero negro donde la densidad es infinita. Aquí el espacio y el tiempo podrían intercambiar roles y el futuro se convertiría en un camino inevitable hacia la singularidad. ¿Nos engullirá? Un agujero negro no es un aspirador cósmico que traga todo lo que rodea indiscriminadamente. Su influencia gravitacional se comporta como la de cualquier otro objeto con masa similar, pero extremadamente compacta. Por ejemplo, si reemplazáramos el Sol por un agujero negro de la misma masa, las órbitas de los planetas no cambiarían, ya que la fuerza gravitacional sería la misma a esas distancias. Para que un objeto caiga en un agujero negro, debe cruzar su horizonte de sucesos, ese límite del que os he hablado donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar. Sin embargo, los objetos que orbitan a una distancia segura, como las estrellas en la galaxia, no están en riesgo inmediato de ser absorbidos. Y es que hay que tener en cuenta que Sagitario A tiene una masa de más de 4 millones de soles, pero la Vía Láctea contiene alrededor de 100.000 millones de estrellas, distribuidas en un disco de aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. La influencia directa de Sagitario A se limita al centro galáctico, una región con un radio de unos pocos años luz. Más allá de eso, las estrellas siguen orbitando en equilibrio debido a la gravedad combinada con toda la masa de la galaxia, no solo del agujero negro. Para que Sagitario A engulla materia, esa materia debe perder suficiente energía para caer en el agujero negro. Y esto ocurre en procesos específicos, como cuando una estrella pasa demasiado cerca y es desgarrada por las fuerzas de marea, o como cuando el gas y el polvo del centro galáctico se acumulan en el disco de acreción. Actualmente Sagitario A es un agujero negro relativamente tranquilo, consume muy poca materia y esto hace que sea menos activo que otros agujeros negros supermasivos en galaxias más energéticas. No hay suficiente material en su entorno inmediato para alimentar un crecimiento rápido o peligroso, así que Sagitario A no puede ni podrá engullir toda la galaxia. Aunque su presencia es fundamental para la dinámica del centro galáctico, su influencia no se extiende lo suficiente como para amenazar la estabilidad de la Vía Láctea en su totalidad. En lugar de ser una amenaza, este agujero negro supermasivo es una pieza esencial en el equilibrio de nuestra galaxia y nos recuerda cómo incluso los objetos más extremos del cosmos forman parte de un sistema que está conectado y que es armónico. Así que mirar hacia Sagitario A es mirar hacia el corazón de nuestra galaxia y hacia los límites de lo que sabemos. Es una invitación a seguir explorando, preguntándonos y maravillándonos ante la grandeza del cosmos. En la oscuridad aparente de un agujero negro, encontramos la luz de nuestro entendimiento y la inspiración para continuar nuestra travesía como exploradores de este maravilloso universo.